Desde el luminoso valle de Tarija, iniciamos un día más de labor, destinado a ofrecer cultura y entretenimiento a través de las horas de transmisión en que permaneceremos en vuestros receptores. CP16 y 84, ondas corta y larga. Radio Los Andes saluda a sus amigos de interior y exterior del país, deseando que el esfuerzo de cada uno contribuya al progreso de América y de todos sus hijos. Radio Los Andes, con estudios y oficinas en la esquina de los Libertadores, Sucre y Bolívar, y planta transmisora en la región de El Tejar, Tarija, Bolivia. CP84, onda corta, banda de 60 metros, Radio Los Andes, Tarija, Bolivia.